Donde quiera que se le ve, en cualquier campo en que se le ve, se puede descubrir que es uno de los secretos del éxito y del triunfo. Jesús lo toma y lo envuelve con la verdad de la palabra de Dios y dice que si realmente se quiere ser un gran cristiano, y pienso que puede usar esto apropiadamente, se empieza con el deseo en el corazón. ¿Está contento con simplemente flotar? Algo así como dejarse llevar por la corriente. ¿O realmente quiere hacer una diferencia? El secreto está en el hambre. Una de las grandes ilustraciones es la del apóstol Pablo, uno de mis héroes. Me encanta mucho leer su carta a los romanos porque especialmente en la primera parte del libro revela mucho en cuanto al apóstol como persona. Pablo probablemente fue el hombre más importante que ha vivido aparte del Señor Jesucristo. Quiero decir, incluso más importante que Moisés. Tuvo algunas experiencias increíbles. Tuvo 3 visiones personales de Jesús. En el camino a Damasco cuando llegó a Cristo, en Corinto según Hechos 18, y luego en 2 de Corintios 12, nos dice que fue arrebatado al tercer cielo y vio cosas que ni siquiera podía describir. Cuando escribió una de sus últimas cartas a las iglesias, dijo: "Lo único que deseo en la vida es poder conocerle y el poder de su resurrección y la participación en su sufrimiento". Ahí lo vemos, al final de su vida, con todos sus logros, y dice: "Una cosa sé, todavía no lo he alcanzado, pero sigo avanzando tratando de conocer a Dios". ¿Qué hizo a Pablo tan gran hombre? Mientras más se acercaba a su objetivo, más lo quería y más se entregaba a conocer a Dios. Sin embargo, muchos de nosotros empezamos en la vida cristiana y llegamos al nivel de entrada. Empezamos a andar y algunos de los beneficios empiezan a venirnos. Hacemos nuevos amigos, nos encanta asistir a los cultos. Vemos que buenas cosas les ocurren a nuestros hijos porque reciben enseñanza bíblica y todo eso. De súbito, determinamos que ahí donde estamos es donde nos gustaría quedarnos. Sin más retos, convenientemente desempeñando nuestra rutina y nos estancamos. Alguien me dijo hace mucho tiempo que la vida cristiana es como montar en bicicleta. Si no avanzas, te caes. No hay estancamiento, no hay lugar en donde sencillamente uno pueda clavarse y decir: "Este es el nivel de comodidad para mí, de aquí no me muevo". Lo que Jesús dice es: "¿Quieres realmente ser feliz?". ¿Saben lo que sé de la gente que hace lo que acabo de decir? Son desdichados. La vida cristiana no se organiza ni se produce de esa manera como para que uno pueda llegar a cierto punto y ahí quedarse vegetando. Es un crecimiento emocionante con Dios, lleno de aventura, en donde uno se pregunta a dónde lo está llevando este año y en dónde no ha estado antes, retándole a nuevos niveles de confianza, fe, crecimiento y comprensión. Ahí es donde está el gozo, ahí es donde está la felicidad. Así que permítame hacerle 2 preguntas. Tengo que decirles que esta verdad es probablemente lo más importante que he aprendido en mi vida en los pasados 12 meses. Es el deseo. Usted puede quedarse con todo el resto: educación, ventajas, una gran iglesia, un gran maestro, buenos amigos cristianos. Nada de eso hace diferencia alguna en su corazón si es que usted realmente no quiere a Dios. Ahí es donde empieza. Usted me dice: "Pastor, ¿cómo puedo saber si en realidad tengo hambre y sed de justicia?". Permítame preguntarle: ¿se siente satisfecho consigo mismo? Los puritanos solían decir: "El que más necesita justicia es el que menos la quiere". Tenían razón en eso. ¿Se siente usted bien pagado de sí mismo, satisfecho consigo mismo, sintiéndose bastante bien respecto al punto en el que está? Si así es como se siente, entonces no tiene hambre. Dios dice que debe tener hambre. ¿Tiene apetito por la palabra de Dios? El profeta Jeremías dijo: "Tus palabras hallé y las comí", refiriéndose a la Biblia y cómo sentía hambre de la palabra de Dios. Si usted tiene hambre y sed de justicia, hallará que siente el deseo de adentrarse en la palabra de Dios, aun cuando tal vez no lo esté haciendo. Necesita una rutina. Usted dice: "Pastor, he empezado y lo he dejado, y he vuelto a empezar y a dejarlo docenas de veces". No es esa la cuestión. La cuestión es: ¿quiere usted empezar de nuevo? ¿Hay en su corazón este deseo? Ese plan no sirvió para usted, pero va a hallar una manera de hacerlo por la gracia de Dios. El deseo es la cuestión. Tan cierto como que Jesús está a mi lado, lo que le dice es que si usted no tiene esto, no podrá ser feliz. No dijo que usted debe haber llegado hasta el mismo final del camino. Le dijo que debe estar en el camino. Debe tener un deseo de crecer y de conocerle. Uno de los problemas que usted tiene al pensar en esto es este. Si usted es cristiano y no tiene hambre espiritual, es algo elusivo descubrir cómo adquirirla. Permítame decirle algo que aprendí de Sherwood Williott Wirt, nativo de San Diego y anterior editor de la revista Decisión de Billy Graham y maravilloso caballero que ha escrito muchos libros, conoce al Señor y ha andado con Él por muchos años. Hace años encontré un ejemplar de un libro que escribió él sobre el Salmo 142 titulado Sed de Dios. En ese libro cuenta una historia breve que me ayudó a comprender en dónde estamos muchos de nosotros. El problema con todo este asunto del hambre en los cristianos es que a menudo pensamos que el hambre espiritual funciona de la misma manera en que funciona el hambre física. Cuando se siente mucha hambre física, mientras más pase sin comer, más hambre tiene. Cuando finalmente uno come, se harta y se sacia el hambre. En el campo espiritual ocurre exactamente lo opuesto. En el campo espiritual, mientras más tiempo pase uno sin comer, más se desvanece el apetito. Si no se come, se puede pasar por largos periodos de tiempo y ni siquiera se siente hambre. ¿No explica eso lo que les ocurre a muchos cristianos que se meten en el juego y que como que se rajan a la cuarta o quinta entrada del partido? ¿Qué le pasó al buen Pepe? Realmente estaba encendido por el Señor, pero dejó de alimentarse y empezó a perder su apetito. Con el tiempo, no le quedó nada de apetito. Hay algunos de ustedes que me oyen hoy que saben exactamente de qué estoy hablando. Hubo un tiempo en su vida cuando se desvivía por pasar unos momentos con Dios y su palabra, pero se ocupó y todo quedó a un lado. Dejó de hacerlo y, para ser francos hoy, ya ni siquiera tiene tiempo para pensar en eso. No tiene hambre. El hambre espiritual es diferente del hambre física. Cuando usted tiene hambre por mucho tiempo, come y se sacia, está lleno y ya no quiere más. Pero en el campo espiritual, cuando usted come y se llena, come más y quiere más. ¿Lo ha notado? Mientras más se adentre en la palabra de Dios y más empiece a percibir las bendiciones de la palabra de Dios en su vida, más lo hace y mayor es su apetito. Asiste al templo el domingo y se ha estado alimentando de la palabra de Dios. Usted se queda después del culto y empieza a hacer preguntas. ¿Cómo puedo aplicarlo en mi vida? ¿Cómo puedo estudiar esto? He recibido 2 o 3 cartas de amigos que me han contado que empezaron a aprender de memoria el libro de Romanos. ¿Y qué bendición ha sido en sus vidas? ¡Qué bien! Mientras más usted come, más quiere. El problema con el hambre espiritual es que muchas personas del pueblo de Dios no lo comprenden. Cuando no han comido y han perdido el apetito, no saben qué hacer. Hay algunos que me están oyendo y que se hallan en esa condición. Son cristianos, solían tener hambre y sed de Dios y de leer su palabra, pero la sacaron de sus vidas, la hicieron a un lado. Ahora ya no tienen la menor hambre. Usted dice, Pastor Jeremiah, si mientras menos como, menos hambre tengo, ¿qué voy a hacer? Suena como si estuviera atascado. No, no lo está. Quiero darles la solución, Jeremiah. No del profeta Jeremías, sino del predicador del mismo nombre. Esto es lo que descubrí. Sé lo que tiene que hacer. Si es que se siente atascado, si ha atravesado el proceso de dejar a Dios fuera, de hacerle a un lado, y ya no tiene hambre de Él, y no sabe qué hacer, permítame decirle lo que tiene que hacer. Este es el nombre del programa. Se llama Alimentación Forzosa. ¿Me sigue? ¿Comprende lo que eso quiere decir? Es la única manera de salir del lío en el que se encuentra. Tome asiento, abra su Biblia y lea. Si no puede mantenerse despierto a leer en silencio, léala en voz alta y siga leyendo, y siga leyendo. Entonces, de repente, un día, Dios le hablará al corazón y habrá de nuevo fuego que se enciende en su alma y usted dirá, no sabía lo que me estaba perdiendo. Al día siguiente usted se levantará unos minutos más temprano porque recordó lo que ocurrió el día anterior. Mientras más lo haga, más lo hará y más querrá hacerlo. Algunos de ustedes, amables oyentes, necesitan alimentación a la fuerza. ¿En dónde empezar? No lo sé. Tal vez usted necesite conseguirse una versión bíblica sencilla, como la versión popular, que es un poco más contemporánea. Cada año, escojo una versión diferente de la Biblia. Este año, ya estoy por segunda de Corintios. No pasa ni un solo día sin que mi lectura bíblica me bendiga de manera que ni siquiera me imagino. Si usted lucha con el lenguaje demasiado académico de algunas versiones, consígase una que tenga un lenguaje más limitado, pero adéntrese en la palabra de Dios. Quiero decirle lo que Jesús le dice. Quiere ser su portavoz. Si usted no tiene hambre y sed de justicia, no puede ser saciado. ¿Sabe lo que quiere decir saciarse? Es una palabra griega que se usa cuando usamos para engordar animales para el matadero. Es una palabra que significa llenarse hasta el límite. ¿No es increíble? Conocer a Dios y andar con Él y aprender más de Él cada día y hacerlo parte no solo del domingo, sino de toda hora de mi vida. Eso es hambre espiritual. Así que quiero preguntarle, ¿tiene usted hambre de Dios? Esto nos trae a la conclusión de esta lección. Mañana hablaremos sobre felices son los que ayudan. Pero antes de cerrar, quiero decirles que es un gran honor para mí poder enseñarles las verdades de la palabra de Dios por medio de Momento Decisivo. Una de las cosas que nos motiva grandemente a seguir en este ministerio son las oraciones de nuestros oyentes y también las cartas que nos mandan para decirnos que están escuchando y cómo han podido aplicar las verdades que han aprendido en su vida. Si usted nunca nos ha escrito, ¿por qué no toma un momento para mandarnos una carta? Gracias por su participación hoy. Y hasta mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Felices son los que tienen hambre. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada ¿Cómo ser feliz según Jesús? En 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.